África. ¿Vacaciones en la tierra del ébola? Si entre tus planes está viajar a África, muy pronto quizás deberías analizar muy bien a qué parte vas y pensarlo dos veces. La Secretaría de Salud Federal, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, emitió un aviso preventivo de viaje a Guinea, Sierra Leona, Nigeria y Senegal, esto debido a los brotes del virus del ébola en estos países. Aunado a ello, tampoco se recomienda dirigirse a la República Democrática del Congo, donde se han presentado 70 casos no relacionados con la epidemia del resto de las naciones. Por otra parte, Omar Servín, director operativo de Amparo Servicios Turísticos, comentó que hasta el momento la agencia de viajes no ha suspendido ninguno de sus itinerarios al continente africano. Especificó que las zonas que visitan sus clientes se encuentran en Tanzania, Kenia y Sudáfrica, alejadas de los países afectados. Detalló además que en los destinos en donde trabajan ya se han tomado medidas preventivas. Por ejemplo, Kenya Airways canceló vuelos a las naciones afrooccidentales con la enfermedad, y de acuerdo con los reportes de agencias internacionales como AP, el gobierno de Sudáfrica emitió el mes pasado una prohibición de viajar para todos aquellos que no son sudafricanos y que proceden de la zona de riesgo. Dijo que solo algunos de sus clientes que no habían confirmado y comprado paquetes a África están considerando otros destinos para tomar sus vacaciones. Un viaje a Kenia o Tanzania cuesta en promedio entre 5 o 6 mil dólares sin contemplar el boleto de avión. De acuerdo con José Nazario López Taboada, especialista en medicina interna y catedrático de la UNAM, por el momento México no se encuentra en riesgo de una epidemia de ébola. Lo más importante es no tener contacto con alguien infectado, estar a menos de un metro de distancia en un riesgo. Además, la detección oportuna puede elevar la esperanza de vida de un paciente. Destacó que en caso de regresar a México desde uno de los países infectados, es necesario que lo reporte a las autoridades para revisión médica y aislamiento por 21 días, que hasta el momento se tiene registrado como el periodo máximo en el que se presenta la enfermedad después del contagio. Según el especialista, el virus muere con relativa rapidez fuera del cuerpo humano, por lo que si alguien enfermo va caminando en el aeropuerto y no tiene contacto con nadie ni estornuda, no va a enfermar a todos los presentes. En el caso de los aviones, destacó que estos deben de sanitizarse entre vuelo y vuelo, con eso es suficiente para evitar la propagación por superficies contaminadas. La Organización Mundial de la Salud asegura que el riesgo de enfermarse en un viaje aéreo es muy bajo. No obstante, aerolíneas como Air France y British Airways han cancelado sus itinerarios a los sitios con la enfermedad. Esta enfermedad es altamente contagiosa y su nivel de mortalidad es elevado, por lo que de acuerdo con la dependencia, si no es necesario viajar a estos destinos, es mejor no hacerlo. Entre los síntomas de la infección se encuentra la fiebre de 38.56 grados centígrados, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal. Aún no se encuentra una vacuna y el tratamiento no es 100% efectivo. El padecimiento se contagia al tener contacto con los fluidos corporales como sangre, mucosidad, saliva, etcétera, de alguien enfermo. Además, el contagio también se da si se come la carne de alguno de los animales enfermos. Hasta el momento, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se han detectado más de 8.000 casos y han fallecido 3.865 personas en las 40 semanas desde que inició el brote. Con información de Diana Briseña para el periódico El Universal, reportó Itzel González.